de las flores. ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde quieren de verdad? ¿Dónde yo pude ver la belleza? ¿Dónde está la pureza? La hermosura de mujer. Thank you. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Sean bienvenidas y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Como yo con mi voz ya casi no llego al final. Lo que acabamos de escuchar fue Comitán de las Flores y Noche de Luna entre Escombros. Es un disco de colección Thomas Stanford de Los Altos de Chiapas de 1957 a 1958. Vamos a estar platicando del disco y qué trampa porque lo tengo. Me gustaría decir que cambié un poco de lo que iba a decir a raíz de una conversación que tuve con el Huacán, que vino de su planeta a mi planeta. Los echamos una chela, estuvimos platicando acerca de lo que hace y se dio, creo que hubiera sido chido que hubiera grabado con él, pero se dio las pláticas que tuvimos. Llegué al cantón ya con una chelita, así con un accidente, y tenía este disco así, de que ya pensaba hacer el programa, pero como que todavía no visualizaba de qué hablar, ¿no? O sea, de este vato, pero con la plática con el Huacán, quedó ya muy claro de lo que iba a hablar, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar música y regresamos a platicar un poco de qué pienso de esta música, qué pienso del disco y de lo que voy a hablar, ¿no? Que se me hace algo muy interesante, muy, muy leve, muy tranquis, algo así como que para iniciar otra vez este proyecto. Ya lo tenía un poquito abandonado, creo que ya no estaba grabando y ya se me está costando un poquito más. Es muy en serio lo que dicen, ¿no? Dejar de hacer algo, como que retomarlo si te cuesta, y más si es tan difícil para mí, ¿no? Más para mí que es tan difícil luego expresarme de la manera correcta. ¿Cómo se podría decir? Entendible, espero haberlo pronunciado bien. La clásica, y así, ¡tas! La clásica de Ansiedad de Piedra, ¿no? Espero haberlo pronunciado bien. Un poco raro, pero bueno. Vamos a escuchar dos rolas y regresamos a platicar un poco del disco. Hay algunas rolas que advierto que duran 9 minutos, así es que váyanle midiendo, homies. A escuchar El Campesino y No Te Alejes. Y regresamos a seguir charlando del disco y de esa charla que tuve con Huacán. Thank you. Thank you. Pues esas cuatro canciones que escuchamos son de la colección de Thomas Stanford, de la música de Los Altos de Chiapas de 1957 a 1958. Pues hablamos de Thomas Stanford, así muy leve, es un musicólogo que llegó a hacer como el registro, ¿no?, de las diferentes, de la música, ¿no?, incluso diferente música que hay en Chiapas. Está dividida, creo que son, a ver, aquí voy a hacer un poquito de trampa, aquí tengo el disco, ay, aquí está, son Comitán de las Flores, Venustiano Carranza y San Cristóbal de las Casas, son de esas tres regiones. Y bueno, como les comentaba, ¿no?, esta charla como que la quería hablar de otra cosa, todavía no definía muy bien de qué iba a hablar acerca del disco, pero con la plática que tuve con el Huacán cuando los visitó del otro planeta, en su nave tridimensional de doble piso, estuvo chido el viaje del Huacán, que anduvo por acá, por la Ciudad de México. Estuvimos platicando acerca de lo que hace él, como ella en su planeta, ¿no? Recolecta algunas ranitas, las estudia y empieza ahí a crear ciertas teorías buscando qué pedo, ¿no?, con esas ranitas. Está chido, la verdad es que nos aventamos unas chelas y como que sería muy complicado, ¿no?, empezar a decir lo que él me compartió, lo que él me platicó, ya que no me acuerdo y son términos que son de esas cosas que decía algo y yo, ah, sí, güey. O sea, sí lo entendía, o sea, realmente sí lo entendía, pero ya tomamos demasiado y ya no me acuerdo de muchas cosas. Pero de lo que sí me acuerdo fue el tema cuando empezamos a hablar acerca de la banda que antes venía a hacer ese tipo de estudios, ¿no? O sea, hablaba de cómo llegar a una comunidad, ¿no? Cómo empezar dentro de la comunidad, cómo introducirse, ¿no? Y cómo llevar un discurso, así, ¿saben qué? Yo vengo a estudiar ranas a las 3 de la mañana, está lloviendo, como que no le capeaba el pedo la banda de por allá, como que le costó un poquito, ¿no? Decir, miren, este estudio lo hago por esto, porque me interesa, ya voy para el doctorado. O sea, se aventó, o sea, me empezó a explicar cómo le hacía, ¿no? Y que la banda todavía no, como que no le entraba el pedo. Dice, bueno, ¿qué tranza, no? ¿Quién hace eso? ¿Y por qué ranas, no? Como que había mucha banda que decía, ah, pues me vale verga, ¿no? ¿Poco pagan por eso, no? O sea, como que pues decía, chales, que pinches, en ese planeta, ¿qué pedo, no? ¿Cómo es que viven, no? ¿Qué hacen, no? Como para que vengan a estudiar las ranas aquí y a estas horas y de esta forma, ¿no? Y otros, pues la clásica, ¿no? De que aquí hay gato encerrado, hay algo que están chambeando y que no los han querido compartir. O sea, esas clásicas, ¿no? Y es lo que él decía, ¿no? Decía, chales, es que había otro compa que él venía, ¿no? Y se le valía madres, o sea, se metía, sacaba información, traía su camioneta, o sea, como que traía otra ideología, ¿no? El de el registrarse muy poco, decir, ¿saben qué voy a hacer esto? Pum, ¿no? Y sobre todo, el mal pedo es que era gringo, ¿no? O sea, eso también como que es raro, ¿no? Bueno, no raro, pero es como parte de esta banda, ¿no? Como que, si bien, entre comillas, para mí traen una onda de un registro que no se pierda y demás cosas, creo que sí vienen bajo un discurso de todopoderoso los gringos, ¿no? Como que ellos sí les vale verga, ¿no? Así como, si les hablan a la comunidad, si no, pues les vale verga, ellos vienen a hacer su chamba, a recolectar ranitas y en este caso música, ¿no? O sea, me pongo a pensar en eso, en cómo habrá llegado el homie, el Thomas Stanford, a entablar relación, ¿no? Para decir, miren, pues yo voy a grabar esto y esto para que se conserve, ¿no? Y así la van diciendo, pues bueno, qué pedo, ¿no? ¿Y por qué se tiene que conservar, no? Imagino un discurso así, ¿no? Que podría como que romper todo este paradigma, ¿no? Que para mí se me hacía así como que, pues yo soy una persona que si ven la página de Sin Antena, pues tengo registro, ¿no? O sea, llevo mi registro de fanzines que yo voy consiguiendo, incluso hasta de algunas películas. O sea, voy creando como este archivo, ¿no? Y así me pongo a pensar, digo, bueno, ¿y luego por qué? No sé, a raíz de lo que estaba escuchando, de la plática que tuve con Carlitos. ¡Ah! Con Huacán. ¿Cómo es que luego se pueden romper así ciertos paradigmas? O para decir, ¿saben qué? Pues no quiero que se conserve, güey. O sea, es como decir, güey, a veces no es necesario. O sea, con que entrar en un pedo así, se hace muy, pues, chido, ¿no? O sea, como un cierto debate, ¿no? En qué se debe conservar, qué no se debe conservar, o por qué y por qué sí. O sea, se me hace todo un viaje en el cual así como que está de por medio esta onda, ¿no? Del registro, de la conservar y a dónde va para ese registro, ¿no? Creo que en este caso es para una universidad, no recuerdo cuál, y terminó en las manos de Conaculta. Y la bronca de estos es el pedo, ¿no? Que a mí me me saca de cuadro que toda esa banda llegó así, pues ya saben, con el típico discurso, pues soy gringo, vengo a ver qué pedo, vengo a rescatar, a conservar su cultura y todo eso, y me la voy a llevar, ¿no? Y ya después de estudiarla, de registrarla, se las mando otra vez para ustedes, pero no va para ustedes, banda de Chiapas, sino va para Conaculta, ¿no? O sea, ahí queda, ¿no? O sea, como que me queda ese pedo, ¿no? Decir, güey, esto debería estar liberado, ¿no? O sea, no tendría ni por qué tener copyright. Se me hace tan interesante hablar de esto, ¿no? De cómo ciertos textos pueden pasar al dominio público o dominio privado, ya sea de universidades o el mismo gobierno, ¿no? Que empiezan a ordenar y a decir, pues eso es nuestro. O sea, como que esto es nuestro, esto los pertenece. Cuando, güey, no mames, o sea, toda esa banda que a lo mejor nunca lo escuchó, ¿no? O lo escuchó esa vez y dijo, ah, pues está chido. Ah, me escuchó bien raro, ¿no? Y ya. Y después ahí que esa banda ande como que privatizando esto, se me hace así un viaje bien culero. O sea, es parte, ¿no? O sea, que venga con la culta, una disquera. O sea, lo estoy leyendo aquí, ¿no? O sea, como que toda esta idea de los copyrights, o sea, se me hacen así derechos reservados a la fonoteca. Se me hace una pasada de verga ese tipo de situaciones, ¿no? Si les habrá dado dinero o no a la banda que participó. A la banda que participó y lo dejó en libre acceso, ¿no? O sea, que grábame, no hay pedo. Y toda la banda, ¿no? Empiezan a... O sea, yo no digo nada. O sea, yo no estoy en contra de los archivos. Al contrario, ya lo mencioné. Parte del proyecto también es, como lo dijo Gina, es un archivo punk. Lo que sí estoy en contra es cuando le empiezan a poner derechos de autor. O sea, ¿quién verga se cree en esa banda? Es algo así que ya. Mejor me callo porque ya me estoy enredando mucho, como siempre. Y mejor vamos a escuchar dos rolas, ¿no? Ya. Para ir concluyendo el programa, vamos a escuchar la canción de... Ay, la muchachita, creo que sí se llama. A ver, vamos a... Ah, no, perdón, es que lentes. La Maruchita. La escuché, justo la escogí por el nombre, de que suena, ya saben a qué. La Maruchita, y vamos a escuchar también El Ratón, de Francisco Borras. Y de Francisco Santiago Borras. Ah, pues son los mismos. Estoy bien pendejo hoy, van, así es que vamos a escucharla y regresamos a despedir el programa. Pues ya estamos en la parte final, es la parte donde les agradezco su escucha y su comprensión. Hoy sí estuve muy acelerado, un poco, pues, creo que estuve más enredado. Perdón, creo que hasta se nota. Estuve más enredado de la cuenta, creo que fue algo muy acelerado lo que dije. Espero que me hayan entendido. La verdad es que estas son las narrativas audiovisuales salvajes, esto es la NAS, así es que va como va, homies, así sin mucha edición, Y así salió, pues así salió, homie. La neta es que tampoco voy a estar repitiendo muchos programas o tratar de entregar algo así chido. Más bien creo que es la parte fundamental, es hacerlo como tú puedas. Y por más que me esfuerce, sale mal. Así es que, para ser honesto, lo grabé dos veces este programa. Pero ya dije, ¿saben qué? Dos veces, como salga. Y pues creo que ya este salió más o menos, creo. Y también quiero disculparme si se repiten las canciones. La neta, me hice muchas bolas hoy. Fue un día así muy ajetreado. Creo que igual debería haberlo hecho repetido para entregar algo mejor. Pero pues, ¿quién me escucha, Gómez? Realmente, ¿quién me escucha? ¿Quién me puede escribir un correo? ¿Me puede mandar en Telegram algo? ¿Me puede decir algo así por, ya saben, en la otra red, el WhatsApp? Decirme, güey, la cagaste, repetiste dos canciones, güey, no te entendí. Nadie, hasta la fecha nadie me ha dicho nada. Creo que para bien o para mal, no sé. Siempre me late decir esa palabra, para bien o para mal. Creo que es una suposición, no es algo que me late, ¿no? Esa onda de, pues, está bien y está mal, no sé, como que digo, pues, está bien, ¿por qué lo hago? Está mal porque no me escucha. Así es que, pues, no pasa nada. Creo que ya estoy acostumbrado a no ser tomado mucho en cuenta, y menos cuando hago algo que quiero compartirte en un culero todo. Pero bueno, ya, después de aquí como decir toda esa mamada, van con las clásicas conclusiones del programa. Pues, ¿qué les puedo decir del programa? Digo, de disco, ya ando yo en pendejo. Las conclusiones del disco. Parece un buen disco. Creo que es una parte importante de los registros que se hacían. Por desgracia eran los gringos los que llegaron a hacer eso. No sé si todavía se puede. Yo creo que ya ahorita la misma banda, y eso es algo que me alegra, que está haciendo sus propios archivos. Es algo que se felicita. Y ahora es la otra parte, ¿no? Perder el miedo a la compartición, al acceso público, al que cualquier banda lo pueda, pues, ahí tomar prestado, hacer sus videos de sacrificio. Y sobre todo es eso, ¿no? Creo que es mal pedo cuando se privatiza una institución, ya sea, epa, una institución, ya sea educativa, privada o del gobierno. Y este tipo de registro, archivos, quedan en las manos de unos cuantos, ¿no? Y tienes que hacer un papeleo para poder acceder o para poder utilizar una canción, que se me hace una estupidez, porque ellos ni siquiera son los intérpretes, no son ni siquiera los dueños de esas canciones que se escuchan, ¿no? Esas canciones que registraron, tuvieron los recursos, tuvieron a lo mejor la voluntad de ir, pero de ahí en fuera no les quita que eso ya sea de ustedes o de ellas o de ellos. Creo que es parte de lo que se está viviendo, ¿no? O sea, creo que ya deberíamos empezar a ver qué pedo con esos archivos que tenemos, ir a la fonoteca y ver qué prestan, ¿no? Para la orquesta, ¿no? O sea, como que ver qué trampa, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos compartir? Y no nada más quede ahí guardados, ¿no? Sin que se... Ahora sí, como decimos aquí en el barrio, sin que los demos grasa a nosotros, ¿no? A ver qué pedo. Yo lo compré, el disco, porque fue unas charlas cerca de justo del aniversario de Thomas Stanford en la fonoteca, y estuvieron vendiendo los discos y me compré uno. Y lo hice pensando en los videos de Sacrificio 69. Así es que fue por eso, lo empecé a escuchar, me gustó mucho, y hasta la fecha no he hecho ningún video con una canción del disco. No se ha dado como que las imágenes, las fotos que hago, como que vayan acompañadas, o las historias que pretendo hacer, o esas narrativas audiovisuales salvajes, para que vayan acompañados del disco, bueno, de las canciones que vienen aquí. Dicho eso, me parece excelente este disco, buen disco. Creo que estos archivos valen la pena conseguirlos, banda. Neta es que se los recomiendo mucho, que si llegan a verlos, tener este tesorito, vale la pena, banda. Y pues ya nada más es eso. Te doy las gracias y te pido disculpas por lo atrabancado, lo loco que me escuché. Ahora sí estuve muy mal, lo reconozco. Creo que, por desgracia, me gusta mucho el disco, pero sí, hoy sí la cagué. La cagué muy cabrón, pero ni pedo, creo que es otra vez retomarse, no pasa nada, me caí y toca levantarse otra vez. Así es que los dejo con dos rolas y ya los estamos guachando en el próximo programa. Es que estoy riendo porque sí la cagué bien cabrón. Va a escuchar que es de San Cristóbal de las Casas, la Marimba Orquesta, tocando un bolero y sones de Chiapas. Así es que los despedimos, banda. Thank you.